Comienza un nuevo programa de cultura popular en Buenos Aires. Bueno, somos un montón acá adentro hoy y además tenemos gente comiendo caramelos. No está bien eso. ¿Qué estás haciendo? Y el locutor que le dice, sí, sí, no, está bien, tenés un montón de tiempo, comete un caramelo. No, el tema es el ruidito. Y el invitado hace ruido. Y tenemos dos invitadas que no hacen ningún ruido. Pero que ya las vamos a hacer hablar. ¿Vos qué decís? Sí, sí, yo creo que le vamos a sacar alguna palabra, ¿eh? A pellizcones me parece a una. ¿Es así? ¿No? Dicen que no habla y cuando habla, agarrate. Está por los codos. Bueno, Julito, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, estamos acá dentro de este cubículo hermoso con el compañero Fran Piccini de la Corriente Juana Zurduy, del Frente de Comunicación Macetti, con las compañeras Daniela y Ayelen de La Poderosa. La Poderosa. Pueden saludar. Poderosísimas las chicas. Hola. ¿Cómo les va? Dale, Ayelen, saludá, no seas maleducada, vieja. Como para desinhibirla nada más. Claro, la obligación a saludar se sintió en el aire. Claro, sí. Estaba. Sí. Se podía. Está bien. Palpar. No te sacaste el guardapolvo, yo creo que eso le metió mucha presión. Es la autoridad. Yo creo que metió mucha presión eso, pero bueno. Es la autoridad. Bien, bueno, tenemos un programa hermoso. Antes de arrancarlo, ¿por qué tan hermoso? Porque nosotros somos hermosos. Ah, está bien. Entonces, con eso basta, ¿o no? Sí, sí, sí. ¿No? Sí. Bueno. Hermoso porque tenemos una cantidad de cosas importantes en términos de contenido, así que le vamos a dar masa, vamos a dejar de hablar pavada como hacemos siempre porque la producción trabajó arduamente para este programa. Vamos a arrancar dando las vías de comunicación. La vía de comunicación del programa de esta radio Che Cultura. Ay, qué mal que estoy. Che Barracas. Che Cultura sería como una mezcla de nuestro programa. Y además son otros compañeros. Sí, además, es verdad. Linda mixtura. Che Barracas FM 99.7, estamos en Callastá 3370, el teléfono es 4301-9917, el blog es chebarracas.blogspot.com.ar, la página es fm99.7 Che Barracas, tenemos Twitter. Arroba Che Barracas, y el correo electrónico fmchebarracas@gmail.com. Y también tenemos nosotros como programa... ¿qué tenemos? Tantas tenemos cosas. Un Facebook. ¿Tenemos wow. un Facebook? El Facebook es Cultura Popular en Buenos Artes, como siempre. Sí, sí, como el nombre del programa. Bien, y para arrancar este hermoso programa, como ya dijimos, tenemos la columna de la compañera Silvia, sí. La columna de cocina, como siempre. Que como siempre nos da hambre ya a esta hora, pero nos la bancamos. Acá Piccini cató algo de Silvia antes. Sí, antes de venir, de verdad, estaba humeante. Contá, eso, es verdad. Estuve comiendo una tarta de, si mal no recuerdo, tenía salsa blanca, brócoli, zanahoria sí. y algunas cosas raras más, pero que le daban color. Ajá. Queso, bueno. Seguro. Y quiero decir que poner una columna al principio es... una mala jugada para los que estamos acá. Yo creo que tenía que ir al final cocina, para que todos podamos irnos antes, sí. cosa de no escucharla. Sí, sí. Irnos y comerle todo a Silvia en el amasijo. Sinceridad ante todo. Exactamente. Está bueno, vamos con la columna nomás. Hola, queridos oyentes, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a pasar una rica tarta de manzanas. Vamos a la receta, tomemos lápiz y papel y anotemos. Ingredientes: una masa de tarta, 3 manzanas verdes, 1 taza de harina leudante, 1 taza de azúcar, 2 huevos, media taza de leche, media taza de moscato y 50 gramos de manteca. Bueno, vamos a la preparación. Cortamos las manzanas en rodajas finas, se unen los ingredientes secos y se colocan sobre las manzanas. Se une todo lo líquido y se echa arriba de lo seco. Donde no quedó líquido se le echa la manteca derretida. luego el azúcar y por último se espolvorea con canela. Bueno, es una receta fácil, espero que hayan tomado nota. Coman en familia o entre amigos. Y si le queda un poco, acérquelo a la radio, que le daremos el visto bueno. Hasta siempre, un beso. Gracias. Bien, ya estamos acá de vuelta. Estábamos escuchando el tema de las cumbia queers. Tuvimos un entrevero ahí en el medio. Estaban probando algo. No solamente tenemos más gente dentro de la cabina, tenemos más gente afuera, porque hoy es un día muy particular. Hoy es el día en que están probando acá la gente de Che Barracas. La radio está estrenando una antena mucho más grande, con mucha más potencia. ¡Aplausos! ¡Felicitaciones! ¡Aplausos! En cualquier momento nos empiezan a llamar desde Mar de Ajó. Dicen que llega hasta Mar de Ajó. Nueva Atlantis ya no llega. Suiza. ¿Suiza y qué? No. No. Sí, está llegando. Así que es un orgullo que hoy estemos estrenando esta nueva antena y felicitaciones dicen para la gente. Dicen que nos están de la escuchando red. De Pompeya. Sí, Pompeya. Ay, Pompeya, que era mi barrio. Toma, que se nos... Se nos está muriendo, por ¿no? Dios, que se puso tan contenta la invitada. Sí, tenemos antena que... Bueno. Muy bien, exquisita la columna de Silvia, como además, siempre, ¿eh? Con hambre. Tarta de manzana, ¿quién no le gusta la tarta de manzana? Que levante un dedo, es riquísima, más si es de Silvia, que no se lava las manos para cocinar, entonces queda más rico. Bueno, digamos eso. La canción, dice, que presente. Menos mal que tenemos la producción. ¿Qué porque encima, viste, que te presentar? Hacen las dos columnas, uno no dice ya nada. La canción. Lo dijo el compañero, sí, no dijimos el nombre. Y nos lo está marcando la productora, que es del club de fans, es groupie. De Contraindicaciones. Entonces, era si no el nombre decimos, del no va tema. A tirar con un zapatazo. Bueno, aquí estamos, tenemos agenda tenemos ahora una mismo. Agenda. Si no le seguimos, vos te das cuenta, sí. ¿No? Como nos tienen acá. Si no le seguimos el orden, al estas dos. Bueno. Tenemos la agenda, 14 de junio, 11 horas en el Parque Ameguino, Avenida Caseros 2300. Enfrente de la cárcel de Caseros. Exacto. La Florentina, Feria Autogestiva del Sur, todos los segundos domingos del mes. Productos de cooperativas, emprendimientos familiares, artesanías, música, grafitería, juegos y actividades recreativas para toda la familia. 12 horas, taller de reflexología, qué difícil decirlo rápido. Y 16 horas, taller de folclore y la musiquita de Pablo Juncal y sus amigos. Así que bien, el que está más al pedo que cenicero de moto el 14 de junio se manda para el Parque Ameguino, que como dijo el compañero, enfrente está la cárcel. Si hace mucho quilombo, bueno, sí, te mete. O vos te vas a Muniz también. O te enrejan y esas cosas que hace la gente de la ciudad. Sí. Tenemos más agenda todavía. Más agenda, 20 de junio. 9:30 a 13 horas, sí, Día de la Bandera. Pero cae sábado, para los que trabajan día de semana, no les caen día de semana feriados. Esta agenda ya la dijimos, la vamos a volver a repetir porque es muy importante. 20 de junio, 9:30 a 13 horas, Compadres del Horizonte, Combate de los Pozos, 1986, Taller de Mujeres. Un espacio de encuentro donde desde el arte y el cuerpo exploremos nuestras opresiones y deseos. Música, teatro, plástica, literatura y danza. Gratis para todas las que tengan ganas de sumarse. No se necesita ningún tipo de conocimiento, solo ganas de investigar y juntarnos para organizarnos, crear y luchar. Todos los terceros sábados del mes, sexto encuentro de abril a septiembre hacia el Encuentro Nacional de Mujeres. Ah, perdón, seis encuentros. Claro, pues son seis encuentros, las compañeras están organizando seis encuentros previos al Encuentro Nacional de Mujeres. Y este es uno de ellos. ¿Que este año que, dónde va a ser? Tengo esa duda. ¿Este año? ¿Mar del Plata? Sí, ¿no? Mirá. Menos mal Luigi, que lo tenemos aquí. Acá capo, que menos mal. Exacto, acá Yelena y tira un dato, ya de a poquito va aflojando, ¿eh? Ya en la segunda, además de bola, tiró un dato. La gente no debe entender en Pompeya, porque hay dos Ayelenes hoy. Claro, totalmente. Bien, y lo último. Tenemos un ciclo de educación popular que también arranca ese mismo día, pero un poquito más tarde, de 12 a 16, en el Normal 2, Mariano Acosta, es en el barrio glorioso, barrio de 11. Uh-huh. Eleven. Urquiza 277. Educar es combatir. El primer encuentro lo organiza la agrupación docente estudiantil Simón Rodríguez. Y para la inscripción pueden visitar el Facebook de los chicos o mandar un mail directamente a group simonrodríguez@gmail.com. Tenemos una cosita más que va a pasar el día de mañana. Toca Nolbelto. ¿Y por qué te sonreís? Porque es muy gracioso el nombre, se llama Nolbelto. Nolbelto. Es como que un chino diga Norberto. Claro. Nolbeltizate. Mañana, si se quieren nolbeltizar un poco, pueden ir al Imaginario Bar, que queda en Guardia Vieja y Bulnes. Y es más, les digo, les tiro la promo, ¿eh? Yo voy a estar en la entrada. Si vienen y dicen, te escuché en el programa de radio de Che Barracas, te hago pasar. Muy bien. Te hago pasar. Escuché en Cultura Popular de Che Barracas. Eso tienen que decir. Eso te hago pasar. Julito le paga un fernet. No, te hago pasar gratis. Ah, bueno, está bien. 30 pesitos en la entrada, aportando a la cultura popular y al under de las bandas. Ya la veo mañana, Yelena y Daniela, diciendo, ¿te escuché? No vale, porque ustedes estaban acá. No vale. Bueno, canción nomás. Otra canción. Otra canción que se llama... Mirá qué canción. Mirá de Dame pa' Matala. Mirá. Te siguen manipulando, su mentira promocionando, tergiversa la verdad. Comprando tonterías.

el patriota Pedro Albizu Campos, con un grupo de jóvenes revoltosos, había tratado de perturbar el orden. No se dijo nada de los cientos de muertos, de la represión al pueblo, de los bombardeos de punta a punta en Puerto Rico, ni de los asesinatos que cometieron las tropas del imperialismo yanqui. A Prensa Latina, las agencias yanquis le habían dado un mes de vida. Ellos no concebían esto, no concebían una agencia hecha al servicio de la libertad y no de los monopolios imperialistas. Nacimos en Cuba porque en Cuba nació la revolución de Latinoamérica y nosotros tenemos la misión de hacer la revolución en el periodismo de Latinoamérica. Aplausos para Mazzetti. Bueno, y para seguir con esta temática es que tenemos hoy a estos compañeros, ¿sí?, que ya los presentamos antes, a mi izquierda, como corresponde, sí, el compañero Fran Piccini. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, hola, hola, estoy... Quiero aclarar antes que nada que estoy resfriado, así que si se siente el sonido de alguien... inhalando, es porque soy yo. Muy bien. No sos el único. No sos el único. Nuestro concepto de periodistas me siento acompañado. No sería una problemática dentro de nuestro concepto del periodismo. Para nada. Que no se te escuche así como... No es tan grave tener la nariz resfriada cuando se habla del periodismo, ¿no? No. Gran frase. No sé por qué no, Mazzetti no la dijo. No sé. Quizás tendría algunas otras cosas, ¿no? En la cabeza, sí, tiros, bueno, revoluciones. Bueno, lo tenemos acá al compañero para hacerle una serie de preguntas, ya que es un estudiante de comunicación social, ¿no es cierto? ¿Dónde estudias? Sí, estudio en la UBA, en la Facultad de Ciencias Sociales. Sí. O sea que todas las preguntas van a estar dirigidas a mi yo, estudiante de comunicación, entiendo. Sí, sí, sí, sí. Así es. Perfecto, entonces sí. ¿Y de qué te recibís? ¿De comunicador social, de periodista, de comunicólogo? No. ¿De qué te estarías recibiendo? ¿Cuál sería el título? Textualmente sería licenciatura en comunicación social, te recibís de comunicador, no de periodista, no de comunicólogo. Y, bueno... El hecho ya de que haya un título de licenciado en comunicación social, sí, creo que está poniendo determinados tapetes debajo de la idea de un comunicador. ¿Y cuáles serían esos tapetes a los que hace referencia? Bueno, en el caso específico de la UBA, que sí, es el único caso que conozco, claro, realidad, sí, sí, construye un comunicador que es más un investigador. Específicamente un investigador teórico, un investigador que construye sistemas de pensamiento. No construye, o al menos no es la idea de su programa, construir periodistas o construir personas que conozcan la técnica de la comunicación. Se puede decir que son, quizás muy orientada mi pregunta, perdón, son más técnicos que prácticos los que propone, o más teóricos si se quiere. Sí, son mucho más teóricos. De hecho, la carga teórica es muy, muy grande respecto, sí, a otros planes de estudio que yo conozco, pero que nunca los he, claro, experimentado, obviamente. Claro, claro, claro, por estar. Y vos, Fran, cuando te metiste a estudiar comunicación social en la UBA, ¿era esa tu expectativa? ¿Eso era lo que vos pensabas que era la carrera y eso era lo que querías hacer? Antes de ir a comunicación, yo hacía publicidad por un gusto al audiovisual principalmente y a esa idea de la comunicación rápida, la comunicación de dos frases que te efectiva, digamos. Claro, sí, la comunicación impresionista, digamos. Sí, sí. ¿Puedo continuar? No, acá hay censura, Luis, ¿qué censura? Mira, ¿viste? Dije censura. Y apareció. ¿Este es el capitalismo que nos oprime? O los gringos que están ahí. Estos son del país del norte. Estas son las cosas que pasan cuando uno crece, viejo. Sí. Los compañeros están creciendo. Es verdad, es el dolor del crecimiento. Exactamente. ¿Me repetís lo que me preguntaste? No, la pregunta era esta, ¿no? Como si vos tenías expectativas de convertirte en esto, en lo que la carrera, para lo que la carrera te está formando, o si tenías otras expectativas. Tenía expectativas, o lo que creía yo de la carrera es que era mucho más amplia que la publicidad, mucho más amplia que el periodismo, uh-huh, y que iba a tener cierto piso sociológico que a mí me gustaba. Uh-huh. Sí. Por lo tanto es, podría decir que me encontré con más de lo que yo esperaba o de lo que yo iba a buscar en ese sentido. Qué bueno. Porque repito lo que dije recién, que el bagaje teórico que te ofrece comunicación social es muy amplio y es abundante para hablando en términos de lo que uno cree que es la comunicación, que es, se sorprende cuando encuentra que esos contenidos entran dentro de la idea de la comunicación social. Como más ilimitado, si se quiere. No ilimitado, sino que uno va, bueno, en comunicación sí, te van a dar algo de sociología, vas a ver algo de datos, por ejemplo, pero sí. Yo me encontré dando antropología, y eso que no estoy ni siquiera en la mitad de la carrera todavía. Claro. Me encontré dando antropología, que era algo que no me esperaba, ni siquiera me esperaba la relación de comunicación barra cultura, una relación que en la UBA te la plantean como necesaria y como indivisibles, como partes indivisibles te lo plantean. A todo esto, vos además de tu parte teórica como estudiante de la carrera de la UBA, tenés esta otra parte práctica como compañero de la agrupación de la Corriente Popular Juana Azurduy, y específicamente dentro del Frente de Comunicación Mazzetti, que es al que adscribimos algunos. Sí. ¿Te parece que la carrera te ayuda en algo o colabora en algo a ese aporte más práctico que vos tenés como militante? Colabora en un... No. Técnica... En la práctica no colabora, porque no es una... No es una carrera que apunte a desarrollarte como periodista principalmente. Y además, todos los temas que tratamos dentro de la Mazzetti, que principalmente... bueno, al menos como yo lo entiendo, capaz que otros compañeros lo entienden de diferente manera... Uh-huh. Intentamos trabajar la comunicación alternativa y también la comunicación comunitaria. Uh-huh. En ese sentido, la UBA te enseña a ver eso como objeto. Uh-huh. Como objeto a que se puede desgranar, como objeto a que yo puedo decir desde afuera de la radio qué estás haciendo vos y a quién estás apuntando. Uh-huh. Pero... Como objeto de estudio, digamos. Claro, pero yo objeto de análisis. Claro, pero no me enseñan a tener la conciencia de qué hacemos acá en una radio de barracas, claro, hablando del periodismo. No me enseñan por qué estamos haciendo eso. Uh-huh. Claro. Sino me enseñan a qué apuntamos o qué, no sé, qué objetivos políticos o qué actores nos estamos relacionando o no. Ese es el enfoque que te da. Claro. Si pareciera ser más una tecnicatura o un trabajo de estadista, analista, que la posición en la que tiene que estar, que es más que nada, no sé, generando conciencia, generando voces. Sí, yo diría que en ese sentido es más, te prepara como analista, claro, que como... actor. Como sí, actor, que como actor participante consciente de la comunicación que está desarrollando. Claro. Totalmente. Bueno, y a vos en este doble rol que tenés, ¿qué pensás o cuál pensás que soy el rol del comunicador popular, alternativo, comunitario? ¿Comunitario o alternativo? Bueno, ambas, digamos, dentro de lo que conseguimos alguna diferencia. Algunos, digamos, las CAP son los medios comunitarios, alternativos y populares, digamos, pero bueno, está bueno también si ves una diferencia en ese sentido. ¿Como estudiante? No te puedo contestar sobre la comunicación comunitaria porque no tengo idea qué es. Claro, es más, sí. Como estudiante no tengo idea qué es la comunicación comunitaria. Uh-huh. Sé lo que es la comunicación alternativa, que es una comunicación contrahegemónica que propone una agenda contraria a los medios dominantes, que está articulada por una ideología, por un proyecto político. Uh-huh. Pero si donde me pases al... hablar de comunicación comunitaria, yo como estudiante no sé, no podría responder. ¿Y como militante? Como militante te puedo responder. Uh-huh. Yo creo que la comunicación comunitaria es la que trabaja con la cultura popular, pero sabiendo que la cultura popular excede a la clase y excede al tiempo en que existe esa clase, porque toda clase existe siempre dentro de determinado sistema. Uh-huh. Y que... aunque parezca medio... a mí me parece paradójico a veces que esa cultura popular, a pesar de que excede la clase o ese discurso de clase, únicamente la podés ver cuando la articulás en un proyecto político. Uh-huh. Esa cultura popular aparece cuando

del Día del Periodista. Exactamente. Poner un poquito en cuestión qué es periodismo, qué es comunicación. Quizás que nos cuenten primero esto, ¿no? ¿Qué es La Poderosa? ¿Qué es La Garganta Poderosa? ¿No? Que cuenten un poquito la historia, cómo surgen. Bueno, La Poderosa es una organización de base que nace en Zabaleta, muy de fondo en el sentido de a través del fútbol popular, porque sabemos que en las villas vos tirás una pelota en un potrero y hay un montón de pibes, sin pensarlo aparecen y juegan. Bueno, a raíz de fútbol popular es como nace La Poderosa como organización, y en sí no es solamente eso, sino busca transformar en conjunto con los vecinos, quienes están adelante, ¿no? Siempre decimos, siempre vemos, ¿no?, que las banderas siempre las tienen los villeros, pero no hay ninguno enfrente, adelante de la lucha, ¿no? Siempre están los blanquitos, ¿no? Los negros siempre la batera y los blanquitos adelante. Bueno, nosotros nos consideramos guevaristas también, por lo que implica la lucha y lo que implicó la lucha del Che por la Revolución Cubana. Y La Poderosa nació acá en Zabaleta, estamos acá cerquita, hace ya 11 años, que da educación popular, perdón que estoy resfriada, educación popular, y busca transformar también eso, ¿no?, de espacios de contención para los chicos, para los pibes, y cooperativas, ¿no?, de trabajo también, porque sabemos que nosotros vecinos la mayoría laburamos en negro y 16 horas, y a través de las cooperativas, creemos que es una forma de cambiar eso, ¿no? Es un trabajo de hormiga, pero sí entendemos que hay que darla, que hay que darla y darla. ¿Y La Garganta cómo surge? Y La Garganta nació en el 2011, va, en el 2010, a raíz de un documental que hizo un periodista de América, en donde, previo a ese documental, acá en Barracas, en la 2124, habían pibes que se querían rescatar del Paco, del Pasta Base y todo, y armaron una cooperativa de recolección, ¿no?, que sigue funcionando. Si bien no me equivoco, creo que siguen ahí luchando con eso. Y bueno, y los pibes, entendiendo que también nunca se muestran en los medios de comunicación masivos, los grandes, siempre muestran a las villas como lo peor, criminalizándonos, estigmatizando todo el tiempo. Y los pibes decían, ¿no?, se hicieron un documental con eso, ¿no?, de mirá, nos estamos rescatando y esto no nos muestran. Bueno, eso lo llevaron a todos los medios de comunicación y, bueno, por supuesto ninguno lo mostró, ninguno lo pasó. Y bueno, y eso llegó a manos de Facundo Pastor, el periodista este que decía, y transgiversó totalmente todo, porque se ve una imagen en donde los pibes están sacando un auto de acá que está quemado y estaban sacando porque estaba contaminando la tierra, claro, donde juegan los pibes. Y bueno, en esa imagen, el chabón lo que hace con ese documental es decir que en Zabaleta, que está al lado de la 21-24, funciona un desarmadero de autos, que son todos punga, que son todos criminalizando, de todo. Y bueno, y la asamblea, porque La Poderosa tiene varias asambleas en los distintos barrios. Hay 6 en Capital y en el interior, en total somos 16 asambleas en el interior, porque mostramos distintas realidades que en parte son iguales, pero en otras peores que en otros lados. Y bueno, nos movilizamos, vecinos, y después de ese documental no se hizo esperar las consecuencias, en donde por acá, por Iriarte, pasa el 70 y el 46 solamente. Bueno, dejaron de pasar por un tiempo. Muchos vecinos perdieron el laburo, en donde una vecina que labura de limpieza ahí por Palermo, la patrona le decía, ¿y vos dónde vivís exactamente? Se acordaba que ella vivía en Pompeya, pero no le había dicho dónde. ¿Y dónde vivís?, le pregunta después de ese día, ¿no? y en Pompeyales. ¿Pero dónde específicamente? En Zabaleta. Y la despide. Perdió el laburo. Y también se perdieron vidas, porque como no hay semáforos, solamente acá en Luna y pasando hasta el Corta no hay semáforo, se llevaron la vida de Leila, ¿no? En donde el auto pasaba 1000 por hora y se la llevó, la arrancó de la mano de la madre. Y bueno, después de todo eso, ¿no? Vimos como una necesidad, porque la garganta nació de una necesidad de gritar lo que vivimos y dejar de que un chabón con traje y corbata detrás de cámara o escribiendo en una computadora, en una redacción, te cuente lo que nosotros somos y lo que vivimos. Cuando viene una vez nada más a grabarte y ni siquiera pisa, de frente graba. Bueno, cansados de todo eso, dijimos de armémonos nosotros un medio alternativo y comunitario, porque también es comunitario, porque nosotros nos juntamos, somos vecinos los que hacemos la redacción, fotografía, diseño y todo eso, pero fue una necesidad la garganta, la verdad. Una herramienta, es el, decimos, el brazo literario de la organización, porque es eso, porque contamos para nosotros lo más importante. No es la tapa, sino que se vean la hoja 10, 16 y 17, que es la hoja de ruta en donde todos los barrios cuentan sus realidades, ¿no? Lo que viven el día a día, denunciando o festejando a cosas que se hacen en el barrio. Para nosotros eso es lo más importante que se difunda. Bueno, Esto, una de las preguntas que nos hacíamos era eso, precisamente de las tapas, ¿no? Y las caras de los famosos en las tapas, ¿no? Sí, aparte de todo lo que se habló mucho de cómo es la organización y de cómo nace, pero realmente la revista tiene cosas muy interesantes. A mí lo que me gusta son las contrapublicidades que hacen, y bueno, las entrevistas también, así que también felicitarlos, porque creo también desde la voz de ustedes en un medio alternativo y nosotros acá en otro medio alternativo, seguimos aunando. Sí, quizás esto que vos contabas, Daniela, decía, era como las tapas también como una estrategia, ¿no? Tener la cara de un famoso... Sí. Se usa como estrategia más porque cuando empezamos la revista, como Dani bien contaba, Facundo Pastor dijo que todos los vecinos de Zabaleta eran una piraña. Por eso también yo escribí en el primer número de la revista criticándolo a él porque nunca pisó el barrio y eso lo había sacado un documental que habían hecho unos pibes de la 21 para bien mostrar lo bien que estaban manejándose y rehabilitándose. Y después de 6 meses que se lo mandaron a él, después de los 6 meses, se acordó que tenía ese documental y barrió a Zabaleta, y eso generó mucho que los vecinos perdieran el trabajo y que no entraran las ambulancias. En ese transcurso también murió Leila por no tener semáforos, porque es peligrosa la calle para muchos, pero si te pones a pensar, en Palermo también te pueden robar y te puede pasar un montón de cosas que no ven mucho, porque es el medio masivo, me muestra esto de la villa, entonces yo creo esto, pero no la piso. Los ladrones más grandes usan traje y corbata, la mayoría, ¿no? A ver, aguante adelante. Los ladrones de guante blanco. En los últimos 30 años, con un político que estuvo preso, en los últimos 30, por no decir en los 200 años que tenemos. Así que imagínense. Y la tapa, nos pusimos a pensar que si sacábamos a un vecino en la tapa, no iba a difundir tanto. Y entonces empezamos a buscar famosos y a preguntar qué cosas que nos pasan a nosotros en el barrio. Tema urbanización. El principal. El principal, que es en todos los barrios donde estamos acá. Y también en las provincias también pasa lo mismo. Y es eso también que nos generó armar un medio de comunicación. Porque si vos te pones a pensar, no tenés un periodista villero. Nunca lo hubo, y que eso también nos pusimos a pensar en la primera reunión de comunicación. A la segunda reunión viene uno de los compañeros más chicos, que es Kiki, y te pregunta de mí de las 5 dobles, ¿por qué no son los 5? ¿Por qué? porque nunca se lo preguntan. Bueno, pero igualmente es esto, ¿no? Como también lo que veníamos charlando en relación a la UBA, digamos, muchas veces la academia en general, las universidades, las escuelas, no te dan lo que te puede llegar a dar la práctica concreta que tienen hoy ustedes, teniendo y siendo un medio alternativo, ¿no es cierto? Sí. En ninguna universidad te van a enseñar eso. Y autogestivo también. Y autogestivo. Además, no tenemos pauta oficial ni publicidad, nada. Porque entendemos que siempre a la larga te terminan bajando línea, uh-huh. bajando... O sea, dependés económicamente, y lo que menos nosotros queremos es eso, uh-huh. porque te limitan en sí. los temas que... Y nosotros decimos no a eso, no, porque somos libres y autogestivos. Y también con respecto a lo que decías, ¿no? Que el académico y todo eso, nosotros vemos que en las universidades de periodismo y de todo, la materia autogestiva es a elección, cuando debería claro. de pertenecer obligatorio, porque mirá, ¿por qué? Porque te hacen estudiar para que trabajes como empleado y no seas relación de dependencia seas autogestivo y a su vez que compitas, ¿no? Con Magneto claro. y eso nosotros lo tenemos muy en cuenta. Nosotros a través de la venta de la revista es que nos sustentamos. Nos sustentamos, pero también al comienzo cuando nació la revista no teníamos un peso, pero fuimos entendiendo lo que eso nos iba a permitir más adelante, que es lo que hoy es la revista. Dijimos, meses no cobrábamos, no teníamos nada, pero porque nosotros sabemos la importancia que es y de lo que implica después eso, del mañana para nosotros. Y vemos eso, ¿no? Esas diferencias con respecto a lo universitario. Yo la verdad que no estudié nunca periodismo, uh-huh. Y me estoy formando con esto. Tal cual. Al igual que todos mis compañeros. Sí. Sí, igual se nota claramente cuando hablan chicas que son comunicadoras, la capacidad de reflexión que están planteando en cada... Se ve que planifican y organizan todo y se debate mucho el trabajo que se hace. Creo que es fundamental eso para cualquier actividad, para cualquier consigna y sobre todo para llevar un medio adelante. Que ahí llegó otro compañero justo. Otro compañero, bienvenido. Buenas. ¿Cómo le va? ¿Su nombre? Roque. Hola, Roque. ¿Cómo ¿Qué tal, estás? Roque? ¿Estabas en el bachi, Roque? Sí. Sí. ¿Te largó la seño? Sí, no, ya se fueron, ya terminamos con la clase y... Muy bien. Fueron mis compañeros. ¿Vos sos de la garganta, Roque, también? Sí. Muy bien, joya. Bueno, sí. Está bueno. Para mí, es esto, como tener plasmadas distintas formas de comunicar, ¿no es cierto? Sí. Para el programa nuestro lo que vale es esta forma de comunicar, ¿no es cierto? Alternativa. ¿Qué repercusión tienen de la revista? ¿Se pudieron juntar con gente que la haya leído, que no sea gente del barrio y demás? Y la verdad que la intención iniciativa que tiene la revista es de que la gente que nunca vivió una villa pueda ver cómo vivimos, ¿no? Que pueda... Sí. Que a través de las letras que nosotros escribimos todo y de la fotografía también, porque la imagen dicen el dicho, ¿no? La imagen vale más que y también para desmentir todo lo que los otros medios, los más hegemónicos, plantean, estereotipan, estigmatizan, sí. Mostrando otra realidad, la realidad más, claro. más verdadera. En realidad tratamos, por eso nos decimos alternativos, porque claro. tratamos de que de que sea algo distinto, ¿no? Uh-huh. Muy distinto y en donde está nuestra mirada, simplemente, lo que nosotros vemos y demostrar las capacidades que tenemos, ¿no? Porque siempre te dicen, ¿no? ¿Qué hacen los villeros, ¿no? A pesar de muchas cosas que dicen. Claro. En las villas hay mucho talento, mucho. Sí. Solamente que no se muestra. Chicos, ¿cómo se puede hacer para conseguir la revista, para el que no sabe? En todos los kioscos. En todos los kioscos de revista. O si no, también se pueden suscribir. Sí. En la última página. No, en la primera. ¿La primera? Que la primera. Ya mucho no me puedo acordar. No, está bien. A ver. Perdón, Estamos buscando, Nos buscás, la yo siempre, siempre la vi en el subte. Cuando salgo, salto al molinete, la veo ahí, no puedo comprármela porque si no me agarra el chancho. Entonces, ¿Qué? La vi en muchas marchas. Estaba siempre girando. Ah, acá. La poderosa.com.ar. Sí, sí, sí. No, en suscripcionespoderosas@gmail.com. Bien, perfecto. En eso se pueden suscribir. O si no, las pueden ver en todos los kioscos. Bien, sí. suscripcionespoderosas@gmail.com. Sí. Entonces, bueno, ahí sí. Les escriben a los compas para poder conseguir la revista. Bueno, chicos, se nos hizo corto el programa porque hubiese estado bueno seguir hablando con ustedes, pero ya no va a faltar oportunidad. Cuando saquen la pata radial, también claro. Puede ser una posta. Acá esa, tenemos, ¿eh? Sí, sí, sí. Tenemos a nuestro compañero que viene al bache acá abajo, sí. y les puede hacer llegar la revista para la difusión también, ¿no? Sí, obvio. Roque, bueno. ¿Contarnos algo? ¿Querías decir algo? Nada, quería mandar saludos a Cristian, un compañero del bache que hizo el dibujo. Como él, por el Día de los Bomberos Voluntarios, hizo el dibujo acá, compañero Cristian del Bachi. Mira, buenísimo. Y justo se ve el dibujo que hizo de lo que pasó. Sí, con las papeleras Monsanto. Monsanto. Sí, los 10 bomberos que fallecieron. Sí. Alta tranza ahí también. Sí, que quemaron los papeles que eran importantes, todo sí, eso, sí, a propósito de sí, lo que marcan. Sí. Negocio inmobiliario y Macri por todas partes, partes. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, muchachos, muchas gracias y están bienvenidos cuando ustedes gusten. La próxima con menos vergüenza. Yo igual les dije que sola. Se iba a alargar, ¿viste? Sí, tiene una voz radial fantástica también. Bueno, vamos para cerrar con un regalito que preparó la producción. Es un párrafo de nada más y nada menos que Rodolfo Walsh. Reproduzca esta información, hágala circular por los medios a su alcance, a mano, a máquina, a mimeógrafo, oralmente. Mande copia a sus amigos, 9 de cada 10 las estarán esperando. Millones quieren ser informados, el terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento, vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote el terror, haga circular esta información. Y eso es todo por hoy. Así que por eso nos vamos. Nos vamos como siempre. Por eso, Walsh es nuestro redactor en jefe en la revista. Muy bien. Ahí nomás, el referente. Otro. Altos referentes, ¿eh? Bueno, muchachos, gracias, nos vamos. Abrazos. Adiós. Chau. Chau, buenas noches. Por eso me voy. Che, Talavera, ¿para qué le contaste? Ahora te vas amenazando de no volver. Una vez más a todo ese circo ya me lo sé. Que soy el peor, que vivo mintiendo, que no te hago bien. Si digo que el cielo es azul desconfías y no me crees. Que vivo de fiesta, que soy mujeriego, que estoy al revés. Que vivo de noche y que no me conforma una sola mujer. Tenés razón, por eso me voy, por eso me voy. Tenés razón, por eso me voy, por